los dos protocolos básicos con los cuales se desarrollan las diferentes ciencias. Y cuando estamos hablando de los dos protocolos, estamos hablando del enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Yo les daba una media en la clase pasada de más o menos cómo funcionan ambos. En el sentido de que pues, el cuantitativo es más para los que les gustan los números y son como más exactos. En el cualitativo, lo que hace usted es que maneja usted un margen de error. Ya han oído ustedes cuando están hablando de las encuestas, dicen que el margen de error es el tanto por ciento. Significa que todas las investigaciones dejan abierto una especie de margen de error, ¿verdad? Para que vean que no hay perfección en ellos tampoco. Ese margen de error lo que hace usted es que le da chance, por si alguien viene y te dice, mira, pero aquí nosotros hemos comprobado los datos. Y no de lo que vos decís, echa la culpa al margen de error y se lava las manos. En el cualitativo, usted no juega con estos márgenes de error, porque no juega con números. El cuantitativo en algún momento puede llegar a ser un poco más creíble de parte de la persona que lo está leyendo, porque está hablando de números. Nosotros estamos hablando, yo recuerdo que cuando yo llevé matemáticas, ustedes no llevan mate, ¿verdad? No. Yo llevé una mate, una financiera, no contabilidad, y también llevaba comunicación. Pero bien, lo que les quiero contar es esto, para que ilustrarles esto en el cuantitativo. Que en el primer ciclo todo pollo, ¿verdad? Escribo las materias de rigor, y entre ellas iba mate. Escribo mate, la llevo. Y resulta que cuando terminé el ciclo, yo dejaba matemáticas con 5.98. Me voy donde el ingeniero, ¿va? Un ingeniero muy prominente, todos somos compañeros, ahí somos chéveres, en otra universidad está claro también, para manejar todo un prominente ingeniero y todo ahí. Ingeniero, ayúdeme, mire, son 5.98, aproxímelos. Y viene él como todo un experto matemático, me dice, no me. La matemática es exacta, de 5.98 jamás va a ser 6. Pero mire, ¿qué le hago? ¿Le lavo el carro? ¿Qué hago? Déjame llegar a 6. No se puede. Mire, déjeme un trabajo. Y le dejo un trabajo, ¿y dónde me lo voy a llevar? Yo de aquí voy para mi casa el último día de clase. No, pero mire, ayúdeme. No se puede. Inmediatamente después, que cuando yo iba a salir, iba llegando una nena, ¿verdad? Y le dice, ingeniero, tengo la cátedra con 5.50, no me la puede aproximar. Ya sale con la misma parte. La matemática es exacta, 5.50 jamás va a ser 6. Y entonces, déjame un trabajo. ¿Y cómo le dejo trabajo y dónde le va a buscar? No importa, le voy a dejar hasta su casa. ¿Dónde vive? Aquí en la colonia tal. No importa, se lo voy a llegar. Pues, ¿no? Así es que por no tener falta de más de uno. Lo que les quiero contar es que en algún momento la exactitud de los números le da esa credibilidad a la investigación cuantitativa como para que alguien pueda cuestionarle los resultados. En la investigación cuantitativa, ya ese respaldo que usted tiene numérico le permite a usted ser más exacto, ser más lo más exacto posible ante la opinión o ante el fenómeno que usted está desarrollando. ¿Por qué un margen de error? El margen de error usted lo va a echar a cuenta, porque supongamos que usted va a hacer un análisis cuantitativo con pesos, póngale. Y usted comienza a pesar, ¿cuánto? Pues que quiero analizar cuánto puede, cuánto engorda un pollito dándole de comer tantos gramos de comida al día, ¿verdad? Y usted viene y le da exactamente los gramos de comida todos los días, el mismo día, y usted va pesando el pollito para ir haciendo el examen cuánto engorda. Ahora, el margen de error le va a servir por varias cosas. Uno, el pollito sí puede comerse todo normal y usted espera que se coma todo y que lo digiera y que se le vaya el organismo para pesarlo. En cuanto a su metabolismo, usted está nice. Pero nadie le garantiza a usted de que la pinche báscula está bien ajustada. O que en algún momento cuando usted está haciendo, le está sirviendo los gramos exactos de concentrado para que coma el pollito, no se le va a ir un gramito de más, ¿no? No se le va a ir un gramo de más, un gramo menos. Entonces, esas pequeñas diferencias, esas pequeñas cuestiones que usted pueda encontrar dentro de esos datos numéricos que usted va a ir tomando, cuánto va pesando el pollito, y tiene que tener un margen de error, porque la báscula o porque esa cuestión de la servida se le puede ir un poquito más, o la báscula puede estar un poco mal ajustada. Bueno, significa que si usted agarra el pollito y el pollito después usted le pone en otra báscula, puede que le pese diferente. Pero que yo aquí me pesaba tanto y aquí me pesa tantas onzas más o tantas onzas menos, pues sí, porque esta tal vez tiene un ajuste diferente. Entonces el margen de error le ayuda a salvarse de ese tipo de cuestiones. Vayámonos a una encuesta de opinión. Usted comienza a preguntarle a toda la mara, ¿verdad? Le pregunta a usted, ¿por qué votó? Y él le dice, por Mauricio Funes o por Rodrigo Ávila. Muy bien. ¿Piensa usted que Mauricio Funes va a ser un buen presidente, sí o no? ¿Verdad? Póngale que digan que sí. Pero dentro de la encuesta, pues algunos que les haya dicho que no votó, pero sin embargo tiene expectativas. Entonces cuando usted haga el cruce, ahí va a tener datos medio extraños, porque le va a salir que la población que tiene expectativas sobre el nuevo presidente es más que la población que votó, o la población que votó por él. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí hay un fenómeno, puede que muchos areneros, al ver que ganó Funes, le hayan dado el beneficio de la duda, u otros se mantengan, ¿verdad? Y digan, no, que va a haber Chávez, que va a venir y nos va a pasar de todo, ¿verdad? Vean lo bueno, allá estaba leyendo un periódico independiente, que allá en Honduras Chávez mandó a regalar como 100 tractores para que los trabajaran en el campo. Pero bueno, esas cuestiones de socialismo, pero vean, en algún momento público, la opinión de la gente puede diferir. Puede que usted le pregunte, ¿a usted le gusta el sorbete? No. ¿Y qué sabor le gusta? De fresa. Entonces, esas incoherencias que pueda tener usted en cuanto a los datos, usted se los salva mediante un margen de error. Entonces, cualquier tonto que le conteste mal una encuesta o cualquier error en los datos, lo tiramos ahí, y esa es una gran ventaja. Ahora vamos a ver más despacio. En el cualitativo también tiene sus aspectos, sus pros y sus contras. El cualitativo tiene la gran ventaja, primero, de que usted tiene más herramientas para poder generar datos. Y ahora vamos a ver ese espacio más adelante. Tiene mayores herramientas. Cuando pasen por lo cualitativo les va a gustar, porque no van a sentir, no van a hallar ni cuál método echar a andar para sacar los datos. Usted puede entrevistar, puede hacer una hoja de vida, puede hacer una observación directa, que le permita a usted tener ciertos datos. Bueno, pero como usted no está trabajando con números, no puede demostrar usted la exactitud de los datos que va a sacar en los cualitativos. Entonces, si usted dice, bueno, hicimos la observación del niño para ver cuál es su reacción ante tomarse una soda, tomarse una Coca-Cola, un niño de 4 años, lo encierran ustedes en una cámara Hessel, que la cámara Hessel son de esos como cuartos, vean que hay un vidrio ahí de esos espejos que estornudan, ¿ya? Entonces usted está detrás del espejo viendo y el niño jugando, ¿ya? Entonces usted está viendo y usted como investigador cualitativo, usted dice, bueno, el niño se tomó la gaseosa a las tales horas. De tales horas a las tales horas, el niño se ha comportado un poco más, más hiperactivo. Se ve que por rato se deprime. Y usted saca sus conclusiones. Pues puede estar a otro lado y dice, no, hombre, no está deprimido, tiene sueño. Y otro va a poner, el niño tiene sueño. Usted puso, el niño está deprimido. El otro va a poner, el niño tuvo hambre. Entonces, en un cualitativo, el problema es que como no hay números exactos que le digan a usted que esa exactitud que me daba a mí ese ingeniero, por la que me dejó mate. Como no tiene usted esa exactitud para poder usted fijar los datos, entonces cualquiera puede venir y quererle botar su investigación. Y decirle, no, pues mira, pero yo pienso diferente. No, que el agua se puso de color rosa. No, me lo fregué, ese fucsia, decirle, ¿verdad? Y tiene otra idea. Entonces, pero ese basándose en el enfoque cualitativo. La desventaja del cualitativo es esa, de que en algún momento los datos, usted tiene que utilizar más de una herramienta de investigación para que pueda usted sacar una hipótesis específica. Dígame. ¿Perdón? ¿Los científicos a dónde va? Los científicos van en los dos. Cuando vayamos nosotros más adelante y lleguemos al enfoque mixto, se va a dar cuenta usted que el enfoque mixto es el dios de las investigaciones, ¿verdad? Porque usted saca datos cualitativos que pueden ser cuestionables, pero los refuerza con datos cuantitativos. Entonces ahí tiene usted un poquito más de fuerza y un poquito más de autoridad para poder fijar una teoría. Dígame. O sea, que lo cualitativo, entendiendo que se puede también, al poner el método cualitativo, puede usted también trabajar con lo cuantitativo en el proceso. Así es. Pero ya usando los dos, ya no se llama cuantitativo-cualitativo, se llama enfoque mixto. Porque ya lleva los dos. Ya lleva el contigo, ya es un mixto, es un cóctel. Entonces, en ese sentido, tiene ambos sus ventajas, si vamos a ir viendo. Pero primero, ambos enfoques tienen ciertas similitudes, y eso vamos a ver. Si gustan, anótenlo ahí para que les quede de recuerdo. Algunas fases similares, desarrolladas por ambos enfoques son las siguientes. Número uno. Llevan a cabo observación y evaluación del fenómeno. Vean, cuando usted va a investigar cualquiera de los dos métodos que sea, no va a investigar algo que está normal. Usted va a tratar de investigar. ¿Han escuchado ustedes una definición coloquial que dicen científico? Dicen así, ciencia o científico, es decir, de manera complicada, a lo que todos ya sabían. Y en cierta forma es cierto. Porque tal vez usted ahorita puede tener una idea, una apreciación sobre un fenómeno, sobre un tema dado, pero usted todavía no tiene la suficiente autoridad para afirmarlo. Hasta que usted va, investiga, por cualquiera de los dos enfoques, y saca su propia conclusión. Hasta entonces, usted puede decir que el enfoque, que esa aseveración que usted tiene, es correcto. Veamos un ejemplo. ¿Usted votó? ¿Votó usted? ¿No vota todavía? ¿A qué? ¿Quieren que me entiendan el derecho y no han votado todavía? Bueno, pues. Vale, porque votó, pero le voy a preguntar, ¿usted cree que Mauricio Funes va a ser un buen presidente, sí o no? ¿Sí o no? Sí. ¿Usted cree que Mauricio Funes va a ser un buen presidente, sí o no? Sí. Levanten la mano quienes creen que Mauricio Funes va a ser un buen presidente. ¿Sí? ¿Lo que digan sí? ¿Lo que digan no? Vean. Aquí acabo de ver como un 60-40. Así, a simple ojazo. Buenas noches. estado con tus amigos, a mí me parece que Mauricio va a ser buen presidente. Y porque Carla haya comentado con Decibel y ambas hayan llegado a la conclusión de que Mauricio puede ser buen presidente, no significa que lo va a ser, ¿o sí? Porque usted puede comenzar a platicar y preguntarle, ¿Mauricio Funes irá a ser buen presidente? Y usted comienza a platicar. Y si su círculo, póngase que su círculo son de, ¿qué? Cinco amigos. Cinco amigos y su familia. Y entre los cinco amigos y su familia, entre su círculo, cuando usted pregunta sobre el fenómeno, todo el mundo le dice, sí, yo pienso que Mauricio Funes puede ser buen presidente. Entonces, existe el riesgo de que ella como amiga, su círculo y su familia puedan que estén engañados. ¿Por qué? Porque no tienen datos exactos del fenómeno, sino que se basan exclusivamente en lo que ellos piensan, en lo que hay alrededor. Entonces, como yo le pregunté a mi vecino, le pregunté al de frente y le pregunté al de la par, y los tres me dijeron, sí, Mauricio va a ser buen presidente, entonces vengo yo y saco mi conclusión y digo, ah, es posible que Mauricio sí sea buen presidente, y me lo trago y lo dijeron y lo practico y lo defiendo. ¿Pero qué sucede? Aquí, más o menos, así con las manitas levantadas, hay un 60-40. Significa que si ya nosotros salimos y peinamos la universidad, puede que los datos cambien. Puede que en algún momento la gente pueda pensar, pueda quedar a un 50-50, donde la mitad. Ya van a ver que más adelante se llama empate técnico eso. Un 50-50 donde la mitad piensa que puede ser buen presidente y la mitad puede que piense que es mal presidente. Si miren, si todos esos areneros cuando ya van pegando la publicidad, la propaganda, perdón, de ahí de Ávila, y cuando andaban ahí los cuchiches y bailando y todo, ahí reggaetón, ¿verdad? con todas las nenas que llevaban Ávila a bailar todo lo demás, pues estaban seguritos que iban a ganar. La Violeta estaba segura que iba a volver a ser alcaldesa. Y lo perjuraba. ¿Pero qué pasa? No, ellos tomaban una realidad partiendo desde su propia experiencia, sin hacer un análisis exhaustivo de la realidad. Bueno. Ya viene la cena, ¿no? Entonces vea, ¿qué ha sido ese problema que se ha dado? Es lo que vemos nosotros acá en esta primera apreciación. Sin la ciencia no podemos nosotros llevar a cabo una observación específica, real, acerca de un fenómeno. Usted puede creerse muy cholo, muy bonito, muy papi, ¿verdad? Comienza a preguntarle a las bichas y todo, se va a dar cuenta que a lo mejor les cae mal a todas. O usted puede creer que es muy bonita, comienza a preguntar a todos los varones y tal vez no les gustan así las bichas. Entonces, el hecho que aquel se crea papi y que ella se crea bonita, no significa que lo son. Necesitan una investigación para en algún momento tener una visión real de lo que está pasando afuera. Ayer yo hablaba con un amigo, ¿han visto que están haciendo café de Don Pedro ahí en su hermano? Sí. Yo he hecho varias veces de investigación de mercado, bueno, en la empresa que yo trabajo, llegamos a eso. Entonces, venía yo hablando con este amigo porque él trabajó en la oficina administrativa del café de Don Pedro y conoce a toda la madre. Entonces resulta que por casualidad en la oficina está a la par con el mismo edificio donde está la oficina administrativa del café de Don Pedro. Entonces cuando llega a visitarme a mí también me va a visitar los del café. Entonces resulta de que llega él y yo que venía y me dice, mira, esto del café, ese café de Don Pedro se va a romper con todos los paradigmas, me decía, de restaurante. ¿Por qué, güey? Va a estar abierto 24 horas siempre. Que dice que si usted se le va a estar muriendo de la forma, no de la madrugada, no puede estar. Pero le decía yo, me decía él, y mirame, este café es el más grande comparado con todo. todos los demás. Va a tener los mejores servicios comparados con todos los demás. Va a estar 24 horas abierto y ningún otro pasa 24 horas abierto. Y le digo, ¿y por qué le han tirado tanto? ¿Por qué se están apostando todo? ¿Por qué están apostando tanto por Doña Pangol? ¿Qué habrán hecho investigación de mercado? Ay, Dios, yo conozco a Don Pedro. No, hombre, si vos le vas, si vos le vas a él y le decís, haga investigación de mercado para llevar primero al restaurante, te dice, no, mejor lo invierto en cerveza. Le digo yo, ¿y vos crees que él, el señor este, con toda su paricia, va a venir a instalar un restaurante ahí 24 horas abierto? Dice que va a tener un salón VIP. Va a tener todo eso a su diapán. Y porque y así simplemente porque él cree que es lo mejor. Sí, así lo hacen. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, pero la verdad que yo, la verdad no creo que, bueno, ciertas modificaciones va a tener que hacer porque el mercado no creo que le responda como hasta el momento lo ha venido esperado. Entonces, pero vean, ¿qué es eso? Eso es tomar una realidad, porque a lo mejor ellos vienen seguros de que sí, aquí se va a vender 24 horas al día. Y puede entrar la idea de que se va a vender 24 horas al día. Ahora, yo me puse a pensar, 24 horas al día, porque no hay ordenanza que hasta las 12 lleven de guaro. Que yo sepa quién se voy a pango y ordenanza que hasta las 12 lleven de guaro. O a la 1, parece. Por allá no se puede. A saber si tal vez tienen una concesión especial o a saber si no lo han considerado. Y cuando vayan a ver, van a llegar del can ahí a las 12, cierra esta babosada. Pero vean, eso es falta de investigación. De falta de datos de lo que van a hacer. Usted cuando viene y se mete a hacer la carrera, si usted no hace un examen vocacional a la hora de venir y agarrar la carrera, se puede fallar. Ay, no, que mi amiga va a agarrar comunicaciones, entonces yo también. Ya después es bien chivo, ya bien suelta, bien toda penosa, ¿verdad? Pero es por eso. Ahora, la observación de los fenómenos, ya sea por cualquiera de las dos disciplinas, es importantísima para la toma de decisiones. Si usted se va a casar, mi estimada, no solo porque lo vea bonito, o no solo porque lo vea un buen carro, va a pensar que usted tiene, que él tiene pisto, no es necesario. Vaya a verlo y tal vez el carro está bien enguevado ahí en el banco pagándolo, ¿verdad? Y tal vez no lo llegó a ver no porque estaba cansado, no porque no tenía para el gas. O sea, hay ciertas situaciones que hay que investigar de los fenómenos. Entonces cualquiera de los dos les va a servir. Siguiente. Establecen suposiciones. Establecen suposiciones. Es la 12. Suposiciones o ideas como consecuencia de la observación. Como consecuencia de la observación y evaluación realizada, como consecuencia de la observación y evaluación realizada. Vean, en base a cualquiera de los métodos, en el caso de la observación es más propio de lo cuantitativo y la evaluación es más propia de lo cualitativo. Ahora, no se molesten en ir anotando eso porque después lo vamos a ampliar y lo vamos a ver despacio. Pero vean, en el caso de la evaluación, de la observación y de la evaluación, cada uno de los métodos trata de sacar y evaluar desde el punto de vista de un objetivo que usted se haya planteado un fenómeno o un hecho, para después sacar sus propias conclusiones. No sé si ustedes conocen aquella historia donde dicen que venía Pedro de Alvarado, venía con toda su caballería entrando ahí por Metapán, porque ahí, por ahí entraron cuando vinieron a El Salvador. Entonces dice que ellos venían entrando, dice que venía Pedro de Alvarado adelante, y venía toda la caballería atrás. Y dice, pues hombre, ya tenemos. Y aquí hay un obstáculo debajo. Pues hombre, mirad que esto parece estiércol. Y se agacha. Se ve como estiércol. Agarra un poco. Se siente como estiércol. Huele como estiércol. Y sabe como estiércol. Pues hombre, menos mal que no os habéis parado. Esos son resultados de observación y evaluación de un fenómeno. Pues sí, a lo mejor no sabían realmente cómo era el estiércol salvadoreño y se dieron cuenta, a ver si era de indio. Pero vean, la evaluación de un fenómeno requiere una interacción con él. Usted no puede fijar desde acá, desde aquí, desde nuestro pupitre, y fijar una realidad basándose en supositorios sin haber ido primero a ver a la gente. Usted tiene que haber tomado la decisión de ir e interactuar con el medio para evaluarlo, para ver cómo funciona, para ver cómo trabaja, para ver cómo se comporta, para ver qué piensa. Partiendo de ahí, usted sí ya puede tener una conclusión. ¿Cuál es su nombre? Romero. Romero. Yo puedo decir que Romero y me cae mal. Tal vez alguno de ustedes en algún momento ha cometido ese error. Pueden ver a Romero y dicen, Romero, esa chava me cae mal. Y muchas veces lo hacen con cualquier persona, ¿no? Me cae mal y me cae bien. Y solo lo mismo una vez. Primera vez que lo veo, me cae mal. Por ejemplo, cuando usted lo ve y interactúa con Romero y todo, y después vienen los chicos y hasta le piden la dirección del Messenger y le piden su iPhone y le piden su Facebook, todo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque ya después, al momento de interactuar con ella, se dieron cuenta que él era mala onda como aparentaba ser. Listo. Entonces, usted puede sacar una conclusión a simple vista, pero para que usted pueda llevarla para poderla llevar a una conclusión definitiva, usted tiene que interactuar con el medio. Usted no puede decir los pobres están muriendo de hambre hasta que usted va a una comunidad y se da cuenta que de plano se están muriendo de hambre, que casi no comen. De lo contrario, usted no puede hablar, no puede hablar de otra cosa, ¿no? Fíjense de que con un grupo de investigadores, cuando yo estaba en la universidad, nos tocó a nosotros hacer una investigación en la cual, y yo estaba en el COP, en el Centro de Opinión Pública, nosotros andábamos recolectando datos para que después sacaran ahí, Tony Saca va a ganar, porque era para Tony Saca. Tony Saca va a ganar, Chafik va a perder, etc. Entonces nos tocaba a nosotros incorporarnos dentro de los cantones más recónditos de Salvador. Y yo recuerdo que cuando íbamos a un cantón, no les voy a decir dónde, porque no hay alguien de aquí, usted no. Entonces, íbamos para un cantón donde teníamos que sacar nosotros. Póngale, íbamos nosotros a ese cantón porque teníamos que sacar, en base a la distribución muestral, teníamos que sacar 5 muestras de ahí. Y nos tocó ir hasta ese departamento, que nos tardamos como 5 horas para llegar, en pickup, nada que en bus, en pickup, 5 horas para llegar al cantón, para ir y encuestar 5 personas. 5 personas, porque era eso nos había tocado ir en base a la distribución muestral. Íbamos 2 encuestadores. Entonces iba el chavo conmigo, ¿verdad? Y el chavo que iba conmigo era un tanto fresco. Él me dice, ay, pero mira, ¿y por qué no llevamos agua de aquí, verdad? Y quería que pasáramos comprando agua. porque no sabía si iba a haber agua allá, y porque no llevamos agua de aquí, compramos agua aquí en el centro del departamento, ¿verdad? Antes de salir por el cantón, compramos agua aquí, ¿qué te parece si compramos un Gatorade? O sea, él quería llevar todo en la mochila allá. Entonces yo le decía, no hombre, vamos a ver allá y ya vamos a ver, hay que interactuar con la gente, vos, aprovechemos que estamos aquí. Bueno, la cuestión es que nosotros haciéndonos la idea que teníamos que llevar machete para ir abriendo camino y llegar al cantón que nos habían dicho. Lo sabroso fue que llegamos al mentado cantón y las casas mejor que las mías, usted. Miren, unas casas de segunda planta y las habían pegado azulejos, de colores, vean todo. Pero las casas todas pegadas con azulejos afuera de segunda planta, con four runners parqueadas adentro, con pica 4x4 adentro, Hilux, en aquel tiempo era el último modelo, marcaditos adentro. ¿Y saben qué tenía ese Hilux en la cama? Un montón de talantes de lote. Y ahora que, mira, esto no es cantón, me dijo. Entonces, ¿qué es lo que estábamos nosotros viendo ahí? Primero nos vimos en los dientes con la idea que nosotros nos llevábamos. Hubiera sido un supuesto de investigación que hubiera mandado en los dientes. Pero llegamos nosotros y vimos las casas bien, bien chivas, bien de segunda planta, bien arregladas. Miren, había una casa que empezaba la casa y miren, nosotros caminamos sin mentirlo, alrededor de 25 metros de frente de casa, construidita toda. Y cuando le dimos la vuelta, la casa tenía hasta una piscina adentro. Era en Oriente, así es casa, es una de los perrones. Ah, bueno. Pero vean, todas las casas estaban bien, pero bien, pero bien bonitas, bien arregladas. Supuestamente era un cantón. Ahora, aquel que en algún momento quería llevar Gatorade y todo ahí, ¿no? Nos fuimos a topar con un tremendo bazar en medio, usted. Un bazar grande ahí donde están mesitas y todo, ¿verdad? Hasta nos sentamos, todavía nos comimos un sorbete después de que terminamos de trabajar y todo, pero regresamos con la idea aquella de que los cantones, muchos cantones, ya no son cantones. ¿Por qué? Porque ha habido un fenómeno que al interactuar ha cambiado la idea que usted pueda tener de algunos cantones. ¿Por qué? Porque en esa zona daba la casualidad de que un montón de toda esa gente está en el norte, ya tiene 20, 25 años de estar allá. Yo tengo un vecino ahí que el señor es de sombrerudo, ¿verdad? Entonces el señor ahí todo sombrerudo, él se vino de allá de Pasaquina a vivir aquí en Salvador, pero tiene tres hijos. Y los tres hijos se le fueron a principios de los 80 para Estados Unidos. Uno de ellos tiene una fuerte cadena en Washington D.C. de tiendas de comida, no solo salvadoreña, sino que latina. El hombre tiene pisto, el maestro tiene pisto, después de que él era rozador de caña, ahora es dueño de un gran montón de tierra allá en Pasaquina. Y el señor viene alivianado, pues. Pero el que lo vio cuando era rozador de caña y lo ven ahora, no pueden seguir pensando, sacar las conclusiones que sigue siendo un rozador de caña. Porque la realidad en algún momento es cambiante. Si usted hace ahora una conclusión y una observación, no significa que esa va a ser para siempre. Continuemos. Número 3. Demuestran el grado en que las suposiciones demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Igual, ¿verdad? Nos fuimos allá y nos dimos cuenta que nuestra idea de ese cantón no tenía fundamento para nada. Igual usted puede tener ciertas ideas y darse cuenta a la hora de investigar que ideas no tienen fundamento. cuando yo estaba cipote, que no me metía en nada, ¿verdad? Que no andaba involucrado en nada, yo pensaba que los ricos se la tocaban y todavía uno miraba así la gente de billetes y uno no, a uno le vende menos y todo. Hasta que por el trabajo fui conociendo un par de gente acomodada. Conocí un señor que era aquí en la San Francisco, que tiene una casa que casi abarca toda una cuadra. Entonces, por un evento que tuvimos, él era uno de los dueños del evento, entonces tomó confianza y todo. Entonces yo recuerdo que una vez teníamos que trabajar y me dijo, mira, vamos a trabajar a la casa. Nos fuimos otros dos compañeros y él, y vamos a trabajar allá. Entonces llegamos y aquella casa, usted, no parecía aquí, adentro. La casa está con chimenea adentro. Está con chimenea, las paredes con laja de piedra, el piso de madera, todo bien arreglado, los acabados, bueno, él era arquitecto, ¿no? Unos acabados arquitectónicos bien chéveres, tenía un cañón así colgado del techo y ese cañón usted lo podía encender y inmediatamente proyectaba la imagen de un PlayStation 2, él era el que estaba para entonces, y usted se sentaba a jugar al tamaño de toda la pared. O sea, tenía la casa súper, súper nice. Ahora, pero nosotros todavía con nuestra idea que teníamos, entramos todos pollos. Y así va, no toqué nada, no había nada. Y nosotros así va. Y nosotros, ¿y dónde nos ponemos, Petroncito? Con esa idea llegamos, con esa idea que llegamos. Entonces después vino él. Entró ahí, sacó de su cuarto unas cuestiones y sale y me dice, bueno, ya me voy. El despacho está aquí, ahí hay dos laptops y hay una PC. Comiencen a trabajar. Y cuando él termine, vean, ¿qué hacen? Hay comida, sírvanse todo. Y bueno, pum, se fue, agarró el carro y se fue. Y nos deja a nosotros dos solos en la gran casona. Y nosotros, ¿qué hacemos? Bueno, ni modo, trabajemos, entramos y trabajamos, man. Trabajamos, terminamos de trabajar y todavía nosotros con nuestras ideas preconcebidas, ¿verdad? Terminamos de trabajar y había un silloncito en el despacho donde después de trabajar nos levantamos y nos sentamos en el sillón. Allá cuando regresó Rubén, que era el dueño de la casa, regresa, entra y dice, y bueno, entró, ¿qué onda? ¿Ya estuvo? Sí, ya estuvo, ¿verdad? Ah, chivo, ¿verdad? Bueno, y sale de la cocina bien enojado. Bueno, ¿y ustedes saben por cuáles no se han hartado? Y otros, no, es que estamos esperando. Uy, que caminen, que ahí está la comida, que agarren, no han agarrado. Miren, desde qué hora están aguantando hambre, porque eran como las 3 de la tarde. Y al final nos dijo, vaya, agarren, que no piensen que agarren porque no ha venido la muchacha y no piensen que yo les voy a servir. Así que agarren, pues, ni modo, a nosotros agarramos. Ese fue el primer día, el segundo día nos encontró jugando Play. Pero vean, muchas veces nosotros tenemos ciertas ideas que a la hora de interactuar con la realidad se hacen diferentes. Y la investigación nos ayuda a nosotros a tener esa amplitud de criterio. Yo tengo la costumbre de siempre interactuar con los diferentes medios, con todas las tendencias. Por eso yo más o menos no soy un fanático de ninguna en especial, o si de alguna en especial ahí se van a ir dando cuenta. Pero sí, o sea, a mí no me gusta la música electrónica, pero ya me iba a meter a ver cómo la manera. No me gusta ser ignorante, además de todo lo que sucede. Entonces yo vengo a ver, y esa es una tendencia de moda. Si a usted le gusta orar, no significa que cuando usted viene, sus hijos van a hacer lo mismo. Hay otro tipo de música para que hace lo que sea. Entonces, pero yo voy, pues, y me siento y todo, puso mi pierna, yo todo raro, yo ahí, ¿ves? Pero yo veo todo, analizo, llego, saco conclusiones, pero bueno, la madre, todo, ¿no? Y ahí ha estado también ahí en los conciertos del Rockers Club, ¿verdad? Ya me iba a meter también. He visto que la van haciendo un relajo y todo. Y he sacado mis propias conclusiones también. he estado allá con los artesas, viendo ahí sus exposiciones de sus recitales de poesía, y todas esas cuestiones. También he estado ahí, nada más para analizar el medio. Para analizarlo. Me he visto raro ahí, ¿verdad? Porque yo he llegado igual a todos los lados. Igualmente vestido. Me he parecido policía y medio todo. Pero me ha ayudado para yo tener ciertas concepciones acerca de todo lo que me rodea y no tener malas ideas de encontrar a nadie. Y usted puede venir ahí chancleta, ahí con olor a sudor y todo. Yo ya sé que se la lleva hippie. No le voy a decir de qué de perro. Entonces, eso es conocer la realidad. Usted necesita conocer la realidad, todo lo que está alrededor. Eso le va a facilitar mucho la vida, mi estimado, te lo digo. Le va a facilitar mucho la vida y va a aprender a ser tolerante con otras personas. Va a aprender a ser tolerante con el medio que le rodea. ¿Por qué creen ustedes de que vienen los chelones ahí, vean? Los chelones, los gringos, que andan para arriba y para abajo y a la hora de buscarse una novia se buscan la más bellita, ¿se han fijado? Andan los grandes gringos, ¿verdad? Y las chicas dicen, ay, ¿por qué no se quedó conmigo? Porque usted parece gringa. Y ellos andan buscando interactuar con culturas, entonces se buscan la más india. Así es. Es como usted, si usted se va a África y quiere tener una interacción con la gente de África, no vaya pidiendo que le sirvan pupusas, ¿verdad? Pedirle comida en el lugar y si quiere tener una experiencia, pues se va a meter con una africana, ¿verdad? No va a buscar una salvadoreña allá. Entonces, esa es parte de la investigación. Ahora vea, siguiente. ¿Qué número es? Cuatro, ¿verdad? Revisan tales suposiciones. O ideas sobre la base de pruebas o análisis sobre la base de pruebas o análisis. Eso es básicamente el informe que usted rinde después de ir e interactuar. Por ejemplo, los grupos que yo mandé el ciclo pasado, antepasado fue que vimos esta cátedra, cuando les tocó ir a interactuar con los niños con VIH, estuvieron allá, sacaron su análisis, hicieron su estudio, y los hipotes venían pues maravillados, porque ellos tenían la idea de que iban a ir a hallar un montón de niños depresivos. Pero no, encontraron unos niños que vivían su vida con la mayor inocencia posible y que sabían que se iban a morir, ¿saben? Porque alguien ya ha ido. Los niños están muy conscientes, las psicólogas infantiles de ahí les han hecho mucha conciencia de que ellos se van a morir pronto. Pero ellos ven, en base a lo que encontraron estas alumnas, porque eran unas chicas las que fueron, encontraron que los niños tenían una concepción, una imagen del momento de su muerte totalmente distinta y trágica a la que podemos tener usted y yo. Porque ustedes dicen, ¡ay, me voy a morir! ¿Qué voy a hacer? Y los niños no, los niños tenían una idea con que les habían ahí, los habían preparado de tal manera de que ellos decían que Diosito se los iba a llevar luego, que se iban a vivir, que se iban a convertir pronto en angelitos. Y un montón de cuestiones, ellos tenían una idea totalmente inocente acerca de todo lo que sucedía. Y eso les permitía a ellos tener la mayor libertad. Las chicas pusieron en su informe, en la fotografía, esto les iba a llevar un video. Vean dónde los niños jugaban, dónde los niños aprendían y todo normal con ellos. Lo único que por supuesto que no les permitieron que firmaran las caras de los niños, pero solo firmaban, como ellos no tenían programa para distorsionar caras, entonces solo los habían firmado del torso hacia abajo. Pero los niños jugaban, seguían los niños jugando de una a otra cosa, y atendidos normalmente y todo bien bonito. con sus atenciones médicas y todo, pero sí había ciertas necesidades que ellos encontraron. Pero ellos pudieron, en base a ese análisis, en base a esas pruebas que ellos llevaron, llevaron videos, llevaron entrevistas, llevaron audios, llevaron todo ese montón de pruebas que ellos encontraron para lograr fundamentar y cambiar la idea que ellos llevaban de que los niños, tenían... o que los niños tenían acceso a medios de comunicación y eso los terminaba de deprimir. Ni siquiera los dejan ver tele. No los dejan ver tele, no ven. No ven. Entonces todo eso les permite a ellos vivir una vida de lo más inocentemente hasta la enfermedad. Entonces, esas conclusiones se sacan en base a esas pruebas o análisis que usted pueda tener. Y el siguiente, número 5. Proponen nuevas observaciones. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones e ideas incluso pueden llegar a generar otras Vean, esto es lo bello de la investigación. Investigación es absoluta. Por eso que yo les mencionaba la frase anterior, que nosotros tenemos que delimitar nuestra investigación. ¿Por qué? Porque toda la investigación que se mancaste. ¿Se han fijado ustedes que hay un reporte, no sé si ya han escuchado o han tenido acceso a él, o por lo menos en las noticias, que hablan del informe de desarrollo humano que hace el PNUD? ¿Se han oído hablar de eso? Pues el informe de desarrollo humano, mis estimados, es un insumo que utilizan los gobiernos de cada país, el gobierno local, como hace el día, y de ahí parten para desarrollar ciertos planes sociales. Ahora con el cambio de gobierno, a saber si siempre se van a basar en eso. Pero como para las organizaciones, el gobierno que estaba anteriormente era fiel seguidor y fiel creyente de la Organización de Estados Americanos, de la ONU y de todas estas instituciones, entonces eso les permitía a ellos tomar decisiones en base a esos informes. ¿Y saben cómo se hacen esos informes? Ese informe de desarrollo humano, que sería más ideal, el informe de desarrollo humano se crea igual que una investigación, que es una macro investigación. Es una macro investigación. Y que al igual que toda investigación, va del micro a lo macro. Y ahí vamos a ir dando cuenta después cuando empecemos a investigar. El IDH comienza a analizar los diferentes, uno de los aspectos que evalúa el informe de desarrollo humano es la cantidad de personas que tienen acceso a la salud, por ejemplo. Entonces, vienen ustedes, llegan a su cantón y les preguntan, ¿usted tiene acceso a una unidad de salud? Sí. ¿A cuánta distancia le queda? ¿A cuánta distancia le queda? Y comienzan a preguntar. Pues le preguntan, otro aspecto que preguntan es sobre el analfabetismo. ¿Usted sabe leer? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Entonces, resulta que ellos sacan un IDH, supónganse que de Cuscatlán, por decir así. De Cuscatlán. Donde después lo unen con el del resto de departamentos. San Salvador, San Miguel, por decir algo, y así los 14 departamentos. De estos 14 departamentos, para sacar el informe de desarrollo humano de un departamento, ellos ya han tenido que ir a cada municipio. Han sacado informes de cada municipio y de cada cantón. Ahora, no van a venir los señores de la ONU y se van a ir a meter allá de la salga y van a decir, mire, y usted puede leer. Sino que lo hacen basándose en datos de instituciones que trabajan con esa gente. Si hay una ONG, ahí por ejemplo, le preguntan, le mandan a preguntar por fax, le digo porque yo he estado, yo fui el coordinador de la unidad de investigación de una universidad y a mí me mandaban el fax. Y me decía, ¿ha hecho usted alguna investigación sobre el analfabetismo? Y sacaban los diferentes temas. Y si yo había hecho una de esas, le señalaba que sí y me pedían los datos. Entonces yo les mandaba los datos, las investigaciones. Entonces, ellos en base a todo eso hacen un consolidado de cada departamento. Si hay una ONG ahí, de apuesta de unos padres, de unas monjas que están dedicando a alfabetizar, les pregunta cuántos analfabetos tienen y cuántos nos quieren llegar. Entonces, ellos agarran esos datos y construyen un informe. Este informe de los 14 departamentos hace el informe del desarrollo humano de El Salvador. El informe de desarrollo humano de Salvador, conjunto con todo, con el de Guatemala, con el de Honduras, hacen el informe de desarrollo humano de Centroamérica. La información colectada de la región centroamericana, con la región suramericana, con la región caribeña y la región norte, hacen un informe de desarrollo humano de toda América. Y después lo conforman con el que hizo Europa, con el que hizo Eurasia, con el que hizo África y todos los demás continentes, y hacen un solo informe de desarrollo humano mundial que les queda de este vuelo. Y usted puede accesar, sabe que lo usan en internet y es gratis pagando. Los informes de desarrollo humano son pero valiosos para la investigación. Valiosos, valiosos. Yo cuando hacen la presentación, porque la presentación la hacen una vez al año ahí en los hoteles, si no me dan invitación yo voy de gorra. Porque presentan los datos, vienen los investigadores que han hecho toda esta recolección de datos y se los muestran. Entonces ahí tienen una realidad de cómo, desde cómo se fija acá. Entonces vean, ellos, para que tengan un referente, ellos miden el desarrollo humano en base al acceso, como debe de ser, en base al acceso y igualdad de oportunidades que tenga una persona. Entonces, igualdad de oportunidades para ir y recibir salud, igualdad de oportunidades para ir y recibir educación, igualdad de oportunidades para ir y tener un trabajo. Ahora, no es por nada, pero el gobierno saliente medía el desarrollo humano basado en la cantidad de celulares pernámicas que tenía la gente. O sea, por el número de celulares que tenía la gente. Y decían, El Salvador está súper desarrollado porque en el cantón más profundo hay un celular. Y me gustó lo que un día les dijo alguien ahí que había venido, ni siquiera se lo dijo alguien de acá, sino que alguien de fuera, le dijo, los celulares no se comen. Entonces el desarrollo se mira en base a eso, en la capacidad, en la igualdad de oportunidades. Que si usted tiene oportunidad de ir a la Don Bosco, si hay un cartoncito que se quiera superar, tenga la oportunidad de ir por lo menos a la Nacional. Pues si la Nacional no lo deja de entrar porque ya no hay punto, entonces no hay igualdad de oportunidades. Entonces, vean, todas esas teorías, todas esas macro investigaciones se forman de esa manera, desde lo micro hasta lo macro. Entonces, ¿qué sucede? Usted que le tocó recolectar los datos de Cuscatlán, usted tiene datos que el próximo año le van a variar. Entonces, por eso mismo, la investigación nunca es absoluta. Y por eso que propone nuevas ideas, propone nuevos cambios. Porque cuando usted termina de hacer un informe de esto, usted coloca ahí cuáles son las perspectivas de desarrollo que hay para el siguiente año, el siguiente periodo. ¿Y para qué? Porque partiendo de esas suposiciones de perspectivas para el próximo año, de ahí parten los investigadores para realizar el informe del año siguiente. De ahí parten. Por lo tanto, una investigación que usted la hace no es absoluta. Tiene un periodo de duración donde usted tiene que dejar unas conclusiones y tiene que dejar unas proyecciones que le permitan a otro investigador o a usted mismo, si va a seguir investigando el tema, partir de ahí, por ejemplo, todo lo que dieron, El Salvador va a tener mayor crecimiento y va a venir mayor inversión extranjera, habrá que ver si todavía es cierto que hubo cambio de gobierno. Entonces, todo el montón de situaciones, en algún momento, tienen ciertas modificaciones. Entonces, ambos enfoques nos van a servir para ello, para poder sacar toda esta información y llegar desde lo más chiquito hasta lo más grande. Bien, continuemos. Vamos a analizar... Vamos a analizar enfoque por enfoque. Anota por ahí. Características del enfoque cuantitativo. Características del enfoque cuantitativo. Aquí en la clase los vamos a ver ambos, incluso el mixto. Ya cuando ustedes están haciendo una investigación de deberitas, ya aparte, ya sin necesidad de la clase, ustedes van a decidir cuál método ocupar. Así de simple. Veamos. Características del enfoque cuantitativo. Número uno. El investigador realiza Realiza los siguientes pasos. Letra A. Plantea un problema delimitado y concreto. Delimitado y concreto. Ahí mismo, seguido. Sus preguntas de investigación. Versan sobre cuestiones específicas. Ya les voy a explicar eso. Letra B. Una vez planteado el problema, Revisa lo que se ha investigado anteriormente. Letra C. De esta teoría, derivan las hipótesis. ¿Letra qué? B, ¿verdad? ¿Podré? Ok. Siguiente, entonces. Somete a prueba las hipótesis. Somete a prueba las hipótesis. Mediante. El empleo de diseños de investigación. Mediante el empleo de diseños de investigación. Y el último, para obtener resultados, es otra letra, que sería la E. Para obtener resultados, recolecta datos numéricos. Recolecta datos numéricos. Que estudia y analiza. Mediante procesos estadísticos. Esto es lo que no les gusta mucho. Mediante procesos estadísticos. Vean, en este proceso el investigador parte de un problema específico a investigar, de una idea de investigación. Y yo puedo poner esa idea y plantearla de esta manera. Vean, voy a poner aquí una hipótesis. Basado en un problema aparente, y basado en lo que en algún momento pueden decir algunos periódicos, puede decir la oposición, puedo sacar un problema y de ese problema paso a una hipótesis y puedo poner lo siguiente. Ahí tengo una pregunta. En esta pregunta yo tengo que corroborar cuál es mi idea respecto a eso. Tengo que hacer una investigación. Yo me parto de un problema. Vean que vamos a hacer cuantitativo. Yo parto de un problema. La oposición está comenzando a renegar, y algunos medios están comenzando a renegar, porque todo el mundo va a salir hablando ya acerca de lo que va a hacer los ministerios menos antecedentes. Me dicen que ahorita no está en el país, que anda haciendo no sé qué. Por su labor de vicepresidente. Los opositores ya comenzaron a decir de que Sánchez Serén no va a poder ser buen ministro. De educación, porque no puede ser buen ministro de educación porque se lo va a absorber su tarea como vicepresidente o viceversa. Entonces, caído aparto de información teórica anterior. Entonces, espera, yo primero me planteo un tema de estudio delimitado. ¿Delimitado en qué sentido? A Sánchez Serén, exclusivamente. No me voy a analizar todo el gabinete de gobierno. Arranco de Sánchez Serén, exclusivamente. Entonces, ahí lo estoy delimitando exclusivamente a cuál ministerio. A la educación, ¿verdad? Entonces, está perfectamente delimitado. Bueno, medio delimitado. Pero vean, pues digamos un ejercicio. Pero vean, tenemos ya delimitado nuestro problema. Ministro de Educación y su cabecilla. Ahora, partiendo de ahí, nosotros nos vamos al siguiente paso. Revisamos literatura de investigaciones o planteamientos anteriores. Los periódicos, algunos periódicos y planteamientos de la izquierda dicen que Genova puede ser buen ministro porque no va a tener tiempo para hacerlo. Entonces, si yo parto de ahí, unos dicen que sí y otros me han dicho que no. Entonces, yo tengo información de base para partir de ahí. Si usted no tiene una información de base, porque, óigame, ustedes tampoco, o ninguna de las investigaciones de los investigadores actuales, como tan brillantes, pues no les he querido aturdir a ustedes con la historia de los investigadores y quiénes son los inventores de la ciencia y todo eso, porque eso lo vamos a dejar como investigación, cuando lleguemos a la investigación bibliográfica. Pero hemos partido de que toda investigación, dijimos de que se queda, hay una investigación que le dejó un parámetro de donde usted va a partir, ¿sí? Toda investigación que usted haga de aquí para adelante tiene que partir de ahí, entonces por eso tiene que revisar teoría. Pero nosotros supongamos que ya revisamos teoría, investigaciones y todo sobre el Sánchez Serén, y está ese problema. No se sabe si va a ser buen o mal ministro de educación. Entonces nos vamos al siguiente paso. Hay que someter a prueba las hipótesis. ¿Listo, Rico? Vamos a ver. ¿Cómo sometemos a prueba? ¿Cómo sometemos a prueba las hipótesis? Mediante la recolección de los datos. Mediante la recolección de los datos, a mí me va a decir si la investigación o la hipótesis que yo me he planteado ahí arriba, que es, será o no será un buen ministro de educación, entonces de ahí partimos y hay que comprobarla. Y vamos a empezar. Acá tenemos tres opciones. Como es cuantitativo, nosotros tenemos que darle las opciones al cliente, ¿sí? Entonces, empezamos y preguntamos, para ustedes, Sánchez Serén, ¿bueno? ¿Malo? No. ¿Bueno? Malo. ¿Malo? ¿Y lo dejamos? ¿Qué opción es? No sé. ¿No sabe? ¿No responde? ¿Ya? Se nota que no lee mucho. Bueno, no. 45. 35, 40 y 5. 44, 45. Vale, puede llegar a ser 45 y hacerlo definitivo. Ahora, ahí deja usted abierta la posibilidad para que después de unos cuantos meses le vuelva a preguntar a la clase, ya lo volvamos a hacer, y ahí ver cómo se ha modificado la respuesta de esos 16. Porque también puede hacerle que los que pensaron malo, pues después que dicen que es bueno, o los que pensaron que era bueno, luego que dicen que es malo. ¿Pero por qué? Porque nuestras conclusiones pueden cambiar. Entonces, las investigaciones de carácter cuantitativo se basan en eso, en estos números. Ahora, si fuera cualitativo, fuera diferente. Si fuera cualitativo, ustedes como clase, todos nos fuéramos al Ministerio de Educación. Y en el Ministerio de Educación hiciéramos nosotros una observación directa de cómo llega el maestro, qué es lo que hace, qué observaciones dice, qué plan de trabajo está creando, y todo. Y de ahí les apuesto que todos saldrían con una idea totalmente diferente a la que han puesto hoy. ¿Por qué? Porque tendríamos otra apreciación del fenómeno. Ustedes vean cómo ambos enfoques hacen diferencias significativas. Bueno, sigamos ahí mismo. Número 2, porque habíamos dicho número 1 y el montón de literales. Hoy es número 2. Número 2. Las hipótesis se generan previamente. Las hipótesis se generan previamente. Es decir, al principio de la investigación. Al principio de la investigación. Quiere decir en esto, mi estimado, que la investigación cuantitativa va y busca demostrar una hipótesis. La demuestra. ¿Por qué? Porque ustedes se la plantearon al principio. Yo cuando empecé, que primero me la planteé aquí, ¿no? Y le puse, ¿va a ser bueno o va a ser malo? Y comencé a investigar. Entonces yo en el enfoque cuantitativo, para poder arrancar una investigación, tengo que tener ya previamente establecido qué es lo que tengo que encontrar. Yo puedo decir, niños de jóvenes de 14 a 18 años, marihuaneros. Y esa es mi hipótesis. Me la planteo desde el principio. Salgo a la calle y pregunto, en base a esa hipótesis. No le voy a preguntar, ¿a vos te dejó tu mamá o te dejó tu papá? Porque no estoy tratando de ver esos aspectos, sino que estoy tratando de ver aspectos puntuales, específicos. ¿Son marihuaneros o no son marihuaneros? ¿Fumar marihuana o no fumar marihuana? Es que yo lo que pasa es que no, ¿fumar o no fumar? Y lo cuantitativo se fija así, de piedra, así de específico. Por eso es que cuando usted le pasa una encuesta de opinión, le preguntan a usted, ¿sí? ¿No? ¿No sabe? ¿Lo probaría? ¿No lo probaría? Tal vez no. Y le dan todas las opciones. ¿Por qué? Porque las hipótesis están previamente establecidas y de estas hipótesis usted va a derivar toda la investigación. No sé. O sea, si yo estoy preguntando de Sánchez Cerel, no voy a preguntar de Funes. ¿Creo que el gobierno de Marisa Funes va a ser bueno? ¿Va a ser bueno? Porque primero no me va a servir para nada la pregunta. No abona a comprobar la hipótesis. Le apuesto que si yo hago, le hago ahorita un sondeo sobre Mauricio Funes y el gobierno, esta tendencia cambiaría. Porque muchos que no me dijeron que iba a ser mal ministro, pueden pensar que Mauricio sí es buen presidente, de los que levantaron la mano, ¿eh? Entonces, ¿por qué? Porque cuando partimos de una hipótesis, nosotros nos la planteamos al principio y de ahí salimos a probarla si es cierto. ya vamos a llegar luego, después sale la cualitativa, cuando veamos que es la cuantitativa, usted parte del objetivo, pero no parte con la hipótesis planteada. Es más, la hipótesis en el cualitativo usted la va modificando en el camino. Usted, por ejemplo, en la cuantitativa, usted puede decir, usted puede decir en la cuantitativa, gatos color negro dan mala suerte. Y parte de ahí, en la cuantitativa. Pero si usted va llegando, le pasa un gato por el frente de ella y no le pasó nada, sujeto 1 no le pasó nada. Usted viene, le pasa a ella y a él le pasa un gato enfrente, no le pasa nada, usted puede modificar su hipótesis. Ya no puede decir, ya usted la puede modificar y no decir, gatos negros dan mala suerte. No, que dice, gatos negros no dan mala suerte. Ya la modifica, ¿por qué? En base a los datos que usted va sacando. En la cuantitativa no. En la cuantitativa usted puede ir preguntando y hasta el final de la investigación usted se da cuenta si la investigación era verdadera, si la hipótesis era verdadera o era falsa. Y vamos a ver cuando lleguemos al tipo de hipótesis. Era una hipótesis falsa. Que el docente era aburrido, comiencen a preguntar. Y después de una par de clases, ustedes pueden partir con la hipótesis cuantitativa de que el docente es aburrido. Después de 4 o 5 clases, después van a preguntar y van a tener tal vez otro dato. Si le dicen, no, fíjate que no es aburrido, entonces la hipótesis resultó ser nula. Entonces usted puede llegar a la conclusión de que no, definitivamente no es aburrido. Entonces, la hipótesis en el caso de las cuantitativas va específicamente a preguntar sobre la hipótesis. Vamos a preguntar exclusivamente sobre eso. Les digo desde ya porque este es uno de los errores que se cometen generalmente cuando se están haciendo las investigaciones. Díganme. Eso quiere decir que si, digamos, en la hipótesis cualitativa uno la puede modificar, claro. En la cuantitativa no. No se puede. Quedaría como resultado que sea nula. Así es. Y esto lo vamos a ir viendo despacio para que lo comprendan bien. Pero básicamente es eso, o sea, porque aquí en la cuantitativa nosotros partimos, la hipótesis es el punto de partida. Y cuando usted parte de una investigación de carácter cuantitativo, usted va a comprobar la hipótesis que usted se planteó. Al final, cuando llega a este punto, usted va a decidir si la hipótesis que planteó al principio era verdadera o era falsa. Dígame. La hipótesis que se hace previamente es sobre una idea que teníamos nosotros preconcebida o... Así es, sobre el problema que usted piensa que va a resolver. Y en el caso que sea mixta, ¿se puede modificar o no se modifica? Ya va a tener esa gran sorpresa cuando veamos ahí. Sí pueden ser modificables. La gran ventaja de la mixta es de que usted tiene la gran facilidad que tiene la cualitativa, pero puede sellar los datos con la veracidad de la cuantitativa. Pero ahora vamos a ver más adelante, ya cuando ya estemos ya finalizando el ciclo casi. Pero vean, prácticamente es eso. Entonces, cuando usted parte de la cualitativa es diferente. La cualitativa usted parte de un objetivo, de un tema. Pero conforme usted va avanzando, usted le va cambiando. Entonces, la cualitativa puede que usted empiece con una hipótesis y termine con otra. Usted dice por lo menos, mi novia me mandó a volar por borracho. Va a ser un estudio. Entonces, bueno, usted parte de ahí, ¿verdad? Y comienza a preguntar, y hace una investigación, le pregunta a las amigas, le pregunta a los papás, le pregunta a todas las madres, usted va, no, fíjate que nosotros le preguntamos, y como ella se echa la cerveza, no, eso no era molestia. Bueno, y si va en cualitativo, entonces, ¿cuál será la razón, verdadera razón? Reformula la hipótesis y reformula las preguntas. Eso es lo bello de la cualitativa. Reformula las preguntas. Entonces usted viene y la próxima pregunta. Bueno, entonces, si la Carmen no me mandó a volar porque iba a bolo, ¿Cuál podría ser las posibles razones? Bueno, fíjate que ellos estuvieron en estado mal y ya me llama. Le han estado de mensajera y mensajera. Pasa solo conectada, solo conectada en el Messenger. Y usted viene. ¿A qué hora se conecta en el Messenger? Siempre tratando de ver, de formular esa hipótesis. Ah, bueno, mira, se conecta a las 9 de la noche. Uy, a esa hora yo estoy dormido. Entonces no es conmigo. Entonces saca usted una nueva hipótesis. ¿Será que la Carmen tenía otro novio? Y comienza a preguntarle a sus amigas. ¿Usted escuchó que la Carmen tiene otro novio? ¿Usted sabe todo? No, yo no sé, no le he visto, no he visto, no, para nada, no, nada que ver. Entonces usted reformula y dice, ok, entonces reformula y mezcla todo, tuerce otra vez la hipótesis y genera nuevas preguntas y pregunta. Entonces, si no es un novio, ¿qué cree usted que es la razón por la cual Carmen me mandó a volar? Es que tiene una nueva amiga, comienzan todos ahí, que solo saliendo pasan, que van aquí, que van para allá, y solo juntan. Usted le preocupa. Y dice, ¿será que Carmen se hizo del otro bando? Saca una hipótesis más, ¿ver? Y sale usted y la comprueba. Y le dice usted, ¿ha visto usted algo raro en Carmen? Pues mira, tiene una su amiga que es para arriba y para abajo. Y ya cuando usted se va, y le dice, ¿cuál es el lugar que más frecuenta Carmen? Y viendo a los papás, dice, ya tengo que más metido en la tigna. La tigna. Papá se tiene la tigna, y él anda con todas las mujeres ahí, manejando camiones y todo. Para usted revisa su teoría, ¿verdad? Agarra el libro, ¿verdad? Y pone principales características, ¿verdad? Comienza a ver ahí características de las chicas que le gustan las otras chicas. Y usted dice, bueno, conclusión, me mandó a volar porque simplemente cambio de preferencia. O no decir otra cosa. Usted llega a una conclusión, pero la cualitativa le ayudó a ir modificándola una y otra vez. Si hubiera sido cuantitativo diferente, usted hubiera ido a preguntar, y hubiera tenido que hacer todas las preguntas de una sola vez. ¿Crees que Carmen me mandó a volar por vol, sí o no? Sí, no, no sabe. No, ok, no fue por eso. Siguiente pregunta. Si su respuesta es no, ¿cuál es la razón por la que cree usted que Carmen le manda a volar? Le dejo una pregunta abierta. Ay, que tiene una nueva amiga. Ay, que a lo mejor ya está aburrida. Entonces, cuando usted hizo las diferentes preguntas, resulta que le salió entre todas las variables que ella tenía una nueva amiga. Entonces, usted puede tener ya una tendencia de que a usted la mandó a volar porque tenía una nueva amiga. Entonces, después de eso, usted puede sacar una conclusión diciendo, bueno, me dejó por una amiga. Es probable que haya sido porque a lo mejor se cambió de bando. Pero lo deja planteada como hipótesis para que después otro la agarre de ahí y continúe. Pero si se fijan, el proceso fue más simple. El proceso fue más simple y en algunos casos es menos personalizado, menos involucrado con la gente. Entonces, ambos procesos funcionan de la siguiente, de esa manera. Entonces, las hipótesis se comprueban así. Número 3. La recolección de datos se fundamenta en la medición. De variables o conceptos contenidas en las hipótesis. Cuatro. Debido a que son mediciones, ¿Qué? Te pelamos. Entonces les dije, debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números. Se representan mediante números. Que deberán ser analizados, que deberán ser analizados mediante métodos estadísticos. ¿Qué deberán ser? Analizados mediante métodos estadísticos. Siguiente. La investigación cuantitativa. ¿Cuál es el 5? Es el 5. La investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible. Debe ser lo más objetiva posible. Es decir, coma. Es decir, que los datos, es decir, que los datos no deben ser afectados en ninguna forma. No deben ser afectados en ninguna forma por el investigador. Es decir, que los datos no deben ser afectados por el investigador. Bien, aquí les voy a hacer una aclaración. Esta es una gran diferencia. Espero traerles la próxima clase un cuadro de diferencia para que la vean. La cuantitativa, el investigador simplemente es un recolector y analizador de datos. No se involucra. En ese sentido, hay una marcada diferencia con la cualitativa. Porque en la cualitativa, el investigador sí se involucra con el caso, con el problema. Sí interfiere. Entonces, el investigador puede sacar, en el caso de la cuantitativa, datos fríos, datos exactos, sin involucrarse directamente con el problema, con la investigación específica. Vamos a hacer un pequeño ejercicio para que lo entiendan. Venga, póngase de pie. Venga conmigo hasta enfrente. Ok. Bien, Romery. Romery, yo le puedo hacer con mi investigación. La vean ahí, bonita, bien peinadita, arregladita, ¿no? Yo le puedo hacer a Romery un análisis que sea cuantitativo o cualitativo. Supóngase de que yo quisiera contratar a Romery para una plaza en la empresa que yo dirijo. Yo soy el jefe personal. Yo tengo dos opciones. Le hago un análisis cuantitativo o luego cualitativo. Ella tiene más posibilidades. Tiene más posibilidades, ya sea por métodos cuantitativos o métodos cualitativos. Vean, Bajo un análisis cualitativo, yo puedo decirte, Romel, ok, Romel, yo necesito que usted me diga qué nivel de ciclo va a desarrollar. ¿Qué me va a decir? Bueno, ¿qué ciclo está? Cuatro ciclos. Cuatro. Y va a decir, Romel, ¿cuántos años tiene? 18. 18 años. 18 años. Yo cuarto ciclo llevaba ya como 25 años. Entonces yo puedo sacarle toda esa serie. Yo le digo, yo le puedo preguntar a ella, ¿tiene experiencia, sí o no? Y me va a decir, dependiendo de la plaza, ¿no? Me va a decir, sí tengo o no tengo. Y yo voy poniendo. Entonces, al final, yo saco una conclusión de todos los datos de Rosemary y digo, ok, ella, en base a todos los puntos que yo le evalué, ella puede sacar tantos puntajes. Puede sacar, por ejemplo, 60 puntos. Y de 60 puntos, por ella sacaba, necesitaba sacarme 80 puntos de todos los evaluados para poder entrar en la plaza. No queda. No queda contratada. Ahora, ese es un análisis cuantitativo, frío, serio, en base a números, ¿sí? Cuantitativo 100%. Ahora, yo lo puedo hacer cualitativo. Y le digo, ok, Romel, se ha mirado lo que han ido entrevistas, hay quienes hacen cualitativo. Dicen, ok, Romel, hábleme de usted. Comienza Romel, ah, pues mire, pues yo soy creativa, juguetona, yo soy aquí, yo soy allá, ¿verdad? Hábleme de su familia. ¿Qué hace su papá? ¿Qué? Ah, bueno, mi papá es aquí, mi mamá es allá. Entonces yo comienzo a analizar, ¿no? De paso, la experiencia que ella me va dando. Y supónganse de que ella me dice, mira, mi papá trabaja, es un taxista, por ejemplo. Mamá no trabaja, se queda en casa. Yo salí de un instituto nacional. ¿Cuánto pagaba el instituto nacional? Tanto. Entonces yo comienzo y comienzo a sacar conclusiones. Y yo puedo decir, Romel queda contratada. ¿Por qué? Porque lo hizo en base a un análisis cualitativo que me involucró con ella. Yo me metí en su vida y le comencé a preguntar, y cuéntame, ¿y su papá? ¿Y su papá toma o no toma? Y ella, sí, fíjese que sí toma. Mira, qué fregado eso de que tome la gente. Era así, fíjese que sí, mi papá a veces llega anoche, a veces no llega, me asigna porque está tomando. ¿Qué? Y todo eso, yo fui mi investigador, estoy tomando nota, y al final, yo llego y no le hago una evaluación con números específicos, sino que ella no quedó, quedó no porque si lo hubiera hecho específico me hubiera sacado una buena nota, sino porque yo vi en ella la necesidad del puesto. Entonces yo digo, basándome en datos cualitativos, yo, ella tiene la necesidad del puesto, lo va a cuidar más que esta otra persona que al hacer el cuantitativo me saca 100 puntos y después va a decir, va a trabajar una semana y después me va a ir pidiendo aumento porque ella se cree la divina garza. Entonces mejor Rosemary porque ella tiene necesidad y yo contrato a Rosemary. Entonces ahí tengo yo dos enfoques diferentes de investigación, vean, en base a la apreciación. ¿Qué fue lo que hizo la diferencia? Mi involucramiento con el problema. ¿Qué tanto yo me involucré con ella? ¿La veo ella como un número o la veo ella como una persona? Como persona, ¿verdad? Entonces, eso es la gran diferencia entre ambos enfoques. Gracias, Romel. Démosle un aplauso. Muy buena mujer. Bravo. Vean, entonces, esa parte importante también es muy puntual de ambos enfoques. Ya casi nos vamos. Siguiente. Ay, Dios mío. La investigación cuantitativa. El 6. La investigación cuantitativa pretende generalizar los resultados encontrados. Basándose en el comportamiento de una muestra. Basándose en el comportamiento de una muestra tomada de un universo. De una muestra tomada de un universo. Vea, lo que hace la cuantitativa es que viene pregunta. Con lo que acabamos de decir, lo que acabamos de hacer de Sánchez Reyes. Por ejemplo, que acabamos de hacer de Sánchez Serén. Entonces, podemos concluir de que al menos en esta clase, Sánchez Serén, para ustedes, no es un buen ministro de Educación. No, no lo es. No va a ser. O no va a ser. ¿Pero por qué partimos de eso? Porque en el estudio, la mayoría piensa de esa manera. Entonces, eso me sirve a mí, a la cuantitativa, me sirve de referencia para poder generalizar el dato. ¿Qué usted puede pensar? ¿Ok? Futbolísticamente, los salvadoreños quieren a los mexicanos. ¿Qué puede que aquí me salga uno, dos, no? Si mi mamá es mexicana, ¿cómo no? Como mi papá es mexicano, sí, ¿verdad? Pero él no va a tener representatividad del universo. Entonces yo voy a tomar una decisión y una conclusión basada en la representatividad. Que todos ustedes, si la gran mayoría dijo blanco, va a ser blanco. O si la gran mayoría dijo negro, va a ser negro. Y esa es la conclusión que yo tomo de todo el universo. Y si yo me voy a todo El Salvador y hago una muestra, saco una muestra de todo el universo, saco supónganse que saco un número determinado de cada departamento y de cada departamento saco un número determinado de cada cantón, entonces yo puedo tener una idea. Y si la mayoría me dijo a mí, Sánchez Serén no sirve, sirve. Porque ese dato me sirve a mí para generalizar. La desventaja en algún momento de la cualitativa es que la cualitativa no puede incorporarse tan ampliamente o tomar una conclusión tan amplia del universo que estudia. Porque Rosemary me vino a mí a pedir trabajo como una necesidad, no significa que el otro poco de alumnos que vengan de la Don Bosco también van a venir con la misma necesidad. Y allá vienen dos o tres, y porque Romero le fue con el cuento, y vienen dos o tres más todos sufridos, ¿verdad? Eso significa que yo le doy más chance a los otros. No, ya, estos están pelando, me están agarrando el pila, voy a pasar un cuantitativo mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los datos de la cualitativa no pueden ser tan generalizados como los de la cuantitativa. De la cuantitativa yo puedo decir, sí, todos en El Salvador somos rojos, somos tricolores, ¿verdad? Y ahí se van. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Y por último, ¿el número es? Siete. Lleven el número ahí porque yo le estoy resumiendo. Aquí son como 20. ¡Pum! Número 20. Ay, papá. Qué bien. Probando. Escriban ahí. ¿Quién está probando? No. Ya te va a responder. Pero... La búsqueda cuantitativa. Se basa en la realidad externa. Se basa en la realidad externa de las personas. O fenómenos. De las personas o fenómenos. Y de una explicación de la realidad. Y de una explicación de la realidad. de la cual existen dos formas. De la cual existen dos formas. De la cual existen dos formas, de realidad, ¿verdad? La primera consiste en creencias. Creencias. Coma, suposiciones. Suposiciones y experiencias subjetivas. Y experiencias subjetivas de las personas. Y experiencias subjetivas de las personas. ¿Qué es rico este tipo de realidad? Yo le pregunto a usted, ¿es de frente o es de arena? De harina a morir, parte así como un mismo honor. Y que viva, y que viva mi mayor. Esa es una realidad, usted es arenero. No lo discuto, que la conclusión es. Pero ¿quién me va a hacer su realidad? Este primer tipo de realidad es una realidad de carácter subjetivo, basada en una experiencia. Y le pregunto a usted. ¿Y usted por qué es arenero? Ah, porque siempre he sido arenero toda la vida. Y el arenero es subjetivo. ¿Cuál ha sido su experiencia con arena? Ah, que mi novio es de la juventud, ¿verdad? A Ángela se llamaba, ¿verdad? Por ahí es el asunto. Significa que existe la posibilidad que en el momento en que el novio la mate al grado, se haga de frente. ¿Por qué? Basado en sus experiencias. ¿Cómo va a costar que esa persona se me haga de frente? Supóngase que si en la guerra su papá era soldado, lo mataron. Y por eso hay un gran montón de gente que es colorada, tricolor. Porque tuvieron experiencias, ciertas experiencias durante el conflicto. Perdieron un familiar. Bueno, tengo un amigo de que el papá es tricolor a morir, el viejito. Tricolor a morir. Cuando usted le pregunta, bueno, le preguntamos, nosotros le preguntamos, mira, don Fulano, ¿por qué está usted tan arenero? ¿Cómo vas a creer, ese maldito, que esto va a generar trabajo? Si mira, si la fábrica en la que yo trabajaba, esto le entraron y le dieron fuego, y desde entonces perdí el trabajo y no volví a encontrar trabajo. Esa era la experiencia que daba el maestro. Entonces, basándose en eso, esa era su realidad. Entonces, mucha gente va a votar basado en esos aspectos. Que porque mi papá era arenero, ¿lo están viendo? O porque mi papá era mi novio de la juventud, o porque mi papá fue militar, etc. Y tienen esa preferencia marcada. Ahora, la otra realidad es la siguiente. La segunda realidad es objetiva. Es objetiva e independiente de las creencias. Es objetiva e independiente de las creencias. Salud. Es independiente de las creencias que podamos tener sobre ella. Es decir, coma, es decir, que construyen realidades independientemente de lo que pensemos de ella. ¿Cómo? a través de la propaganda, a través de la publicidad, a usted le puede informar una realidad de carácter objetivo. Donde usted diga, no, es que yo pienso que la cerveza es mala para la salud. Y comienza a tomar una cerveza o dos cervezas al día, es saludable. Pues viene usted, pero que no, que era malo. Pero en vez de bombardear, le dicen, tomar una o dos cervezas al día es saludable. Llega usted, se toma una o dos cervezas al día y siente usted que está mejorando. Cuando se viene a dar cuenta, usted se toma todas las cervezas de la semana en 2 horas el sábado. Pero ¿de dónde parte? Es una realidad objetiva, en la cual, independientemente de lo que usted piense, o de lo que usted recuerde, o de lo que usted diga, pone ganoba. Y por lo más que se retuercen los picolores. Entonces, ¿ante qué están ellos? Ante una realidad objetiva. No pueden ignorar de que él es el presidente, ni modo. Y van a tener que vivir en un mundo gobernado por el frente. Los militares van a tener que hacer un cambio en cuanto a su realidad, porque nunca se imaginaron que iban a ser gobernados por el enemigo de años. Y los militares, pues ni modo, ¿y a quién responden? No, busca el comandante general del FMLN. No piensen, señor, tiene un conflicto ahorita de realidad. Entonces, esas son los tipos de realidades. ¿Qué es lo que vamos a buscar nosotros con el tipo de investigación cualitativa? Estudiarla y sacarla mediante métodos numéricos y llegar a conclusiones específicas. Bien, señores, vamos a quedarnos hasta acá. Quedan formalmente despedidos. La voy a pasar al otro. Les quiero poner otro grupo.